Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y temprano nomás empezamos a recorrer voces de protagonistas y tiene mucho que ver con algo que estábamos hablando recién, con lo que los científicos definieron ayer como tal vez el momento de los penales, y se están refiriendo al verano, a la temporada, y qué podemos pensar, qué podemos ir calculando, previendo para el verano y la manera en que nuestro país pueda llegar a ese momento. El asunto es que hay que llegar hasta enero y hay gente que está con complicaciones para poder transcurrir ya estos tres meses que pasaron más los seis que faltan, ¿verdad? Estamos en comunicación con Álvaro Culiota. Es representante a nivel nacional del transporte terrestre turístico. Los micros, las minivan, los remises, los ómnibus. Y bueno, por allí sabemos que la gente que trabaja en este rubro está realmente complicada. ¿Por qué? Porque no puede trabajar, porque no hay turistas para trasladar. Álvaro, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto. Gracias por atendernos. No, por favor, estamos a las órdenes. Nos acercamos a ustedes porque sabemos que están viviendo una situación bastante complicada y queremos de alguna forma abrir la puerta de esa realidad para que ustedes puedan contarle a nuestra gente, gente del departamento de Maldonado básicamente, gente del turismo, y que seguramente van a entender lo que nos puedas contar. Bueno, sí, la verdad que debido a esta pandemia, a partir del 13 de marzo quedamos totalmente en actividad cero, y bueno, Maldonado fue el primer departamento que lo sufrió, si ustedes se acuerdan, con no el desembarque del crucero Poesía. Sí. Estaba llegando el viernes 13 a las costas de Maldonado y no pudo desembarcar por toda esta emergencia sanitaria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Maldonado fue sinceramente el primer departamento que cesó, y bueno, después ya a la tarde con el anuncio del Poder Ejecutivo ya cesaron todos los demás departamentos, y bueno, sí, estamos totalmente a cero desde el 13 de marzo. Sí, nosotros somos representantes, voceros de todo lo que es el transporte terrestre, como tú dijiste, remises, micros, buses, vans, y bueno, esto es una agrupación que se formó espontáneamente por debido a esta pandemia, y bueno, decidimos tener que unirnos porque el uruguayo unido sale adelante. Desde la solidaridad de los compañeros fue que formamos este grupo, y bueno, nos empezamos a mover porque sinceramente la necesidad es grande, ¿no? Aparte, nosotros somos pequeñas empresas, que la mayoría de los compañeros somos unipersonal y tienen un vehículo solo, tal vez dos, pero sinceramente estamos al día a día se vive. Álvaro, ¿de qué cantidad de gente estamos hablando? Y bueno, mira, estamos hablando de unas 1.500 familias que totalmente viven del turismo terrestre, ¿no? A nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional. Mirá, es como, te hago un ejemplo bien fácil, es como dice la canción, nosotros estamos desde el Cerro de Montevideo hasta Bello Unión. Acá uh-huh. Tenemos compañeros de Maldonado, tenemos campeoneros de Colonia, de Artigas, de Bello Unión, de Salto, de todos los departamentos, estamos todos unidos porque sinceramente desde el 13 de marzo estamos actividad cero. Uh-huh. Álvaro, buen día, mucho gusto. Ricardo Almada, ¿cómo te va? Buen día, Ricardo, un gusto. Igualmente. Lo que yo percibo, Álvaro, tú me corregirás si estoy equivocado, que la problemática de ustedes tiene dos cuestiones. ¿A cuál de ellas más compleja? Primero, ustedes sin trabajar, eso es clarísimo, por lo cual no están recibiendo ningún tipo de ingreso. Y por el otro lado, han tenido que seguir, quiero que eso me lo confirmes, cumpliendo con una serie de obligaciones. Maldonado acá, no sé si eso ocurrió en otras intendencias, por ejemplo, la intendencia acá de Maldonado abrió un periodo para la entrega de chapas, de manera tal que durante tantos meses no se esté abonando ese tributo. ¿Han tenido alguna otra quita a nivel nacional este sector? ¿Han dejado de pagar algún tipo de impuesto? Porque encima de cero ingreso, mucho gasto. Bueno, mirá, te cuento. Sí, el tema de las chapas se dio, sí, está vigente en todo el país, eso de la entrega de las chapas. Uh-huh. Y mismo se había corrido el 20 de marzo, viste que por el subsidio vencía la primera cuota, sí, se corrió. Pero ¿qué es lo que pasa? La corrieron el mismo día, ¿entendés? Y algunos compañeros, para hacer un esfuerzo, la terminaron pagando, ¿entendés? Y esa plata, sinceramente, la podían haber utilizado, ajá, para comer. Sí. Entonces digo, si a todos de parte del subsidio, muy sobre la fecha. Y pero ahora siguen corriendo los plazos normales, y lo único que dijeron, el cese de entrega de chapas, pero solo eso. Y bueno, te cuento, mirá, a nivel nacional, el BPS postergó los pagos de abril y marzo, lo postergó para junio, porque se paga mes vencido. Ajá. Se va a pagar un 60% y el 40% lo exonera el Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora, a partir de junio, nosotros vendríamos a pagar mayo. Ya están llegando las facturas. Entonces, ¿qué te van a cobrar? Te van a cobrar el mes de mayo, que lo vendrías a pagar total, claro, más la cuota de los... Es en 6 cuotas. La cuota de cada mes de que se corrió para adelante, de marzo y abril. O sea que pagás un mes más una cuota. Están midiendo 7.000 pesos. Y vos, sentido común, si vos desde el 13 de marzo estás a cero, no te entra un peso, no puedes pagar ni 100 pesos, ni 500 pesos. Es sentido común. ¿Qué es lo que pasa? La gran parte de todos los compañeros son unipersonal. No hay derecho al seguro de paro. Sí, entonces, claro, esto es actividad cero, entrada cero, por donde lo miréis. ¿Entendés? Bueno, la DGI, sinceramente, nosotros nos movilizamos, porque sinceramente nos tuvimos que movilizar. El 13 de abril fuimos a Presidencia a entregar una carta con estos petitorios, porque nosotros acá no estamos pidiendo un subsidio de X plata. Está lo claro, único que sí, le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo, no trabajo, no me podés pagar. Cobrar impuestos es sentido común. Si yo estoy a cero, y ¿saben por qué estamos a cero, aparte que no hay trabajo por la pandemia? Porque el Ministerio de Transporte, que es el que nos rige, mandó una circular que está prohibido hacer los paseos turísticos hasta nuevo aviso. Claro. Entonces, por más que hubiera algo para hacer, estamos imposibilitados porque el Poder Ejecutivo mandó esa circular a través del Ministerio de Transporte, que es el que nos rige. Claro, y esto no es un camión de carga, Álvaro, que vos no cargas esta cosa, pero cargas la otra. Esto es transporte, claro, de personas. Totalmente. Entonces, nosotros sentimos que las medidas que tomó el Estado en nuestro sector son insuficientes, porque ustedes lo saben bien que están ahí en Maldonado. ¿Cuándo van a venir los turistas? Qué incógnita, ¿no? Sí. Y bueno, y vivimos totalmente del turismo nosotros. Entonces, si yo no estoy a facturación cero, vos como Estado te tenés que dar cuenta que no te voy a poder pagar. Aparte, mirá, te digo más, nosotros hemos, como estamos acá con ustedes ahora hablando, hemos estado en otros lados hablando, como en Nueva Palmira, y en esa entrevista le pedimos al señor presidente, porque nosotros comprobamos que el señor presidente es sensible a la necesidad de la gente, ya lo comprobamos, fue a Rivera a ponerse en la primera línea de juego, el hombre quiere estar al lado de los compatriotas. Entonces, nosotros creemos que el señor presidente no sabe toda la necesidad que tiene este sector. Acá somos 1.500 familias, de las cuales hay hijo, hay esposa, hay padres, que están pasando necesidad. Hay muchos compañeros que no pueden llegar a la canasta básica, no tienen plata para comprar los elementos de primera necesidad. ¿Tá? Hay compañeros que tienen que pagar alquiler, no lo pueden pagar. Hay compañeros que están endeudados en leasing. Sí, sí. Gracias a Dios, la banca privada, porque la banca privada es una banca privada e inteligente, postergó, fue la primera medida que tomaron, postergar los leasing 3 meses, porque sinceramente ellos sabían que si vos me presionas, yo no te voy a poder pagar, y ellos lo que quieren es que vos le pagues, sí, claro, no se quieren quedar con tu vehículo. Sí, sí. Entonces, nosotros notamos que del Estado, sabemos que la pandemia es complicada, que el Poder Ejecutivo está haciendo todo lo que puede y más también, pero sentimos que el sector turístico, que es un sector totalmente importante para la entrada de divisas del país, no está siendo atendido como debería. Álvaro, ¿Han hecho alguna gestión específica, puntual, ustedes de manera corporativa, por ejemplo, frente al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Turismo? Sí, mirá, nosotros la misma carta que presentamos el 13 de abril en Torre Ejecutiva la fuimos a presentar al Ministerio de Turismo. Estuvimos reunidos con el Ministerio de Turismo. Nosotros ahora estamos con un proyecto de turismo interno que ya se lo presentamos al Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo lo vio con buenos ojos y estamos haciendo una bolsa de trabajo con todos los compañeros. Y bueno, estamos apostando al turismo interno. Pero, ¿qué es lo que digo con esto? El turismo interno, nosotros que estamos en esto, sabemos que el turismo interno se maneja acá en Uruguay, la mayoría con la gente de la tercera edad. Y bien sabemos que la gente de la tercera edad van a ser los últimos en salir. Claro, porque entonces, son grupos de riesgo. Va a ser complicado generar turismo interno, porque el turismo interno, las familias, y no nos van a contratar a nosotros, se van a ir en los autos particulares. Entonces, nosotros nos estamos juntando con el ministerio, estamos juntándonos con las gremiales, la gremial Ceprotur, que está en Cantur, que es la Cámara de Turismo. Ya estamos haciendo un proyecto para presentarle a los hoteles y a los restaurantes para poder nosotros trasladarle el público que pueda asistir a esos locales. Y bueno, nos estamos moviendo, pero nosotros sentimos que de parte del Ministerio de Turismo, de parte del Ministerio de Transporte, las medidas que se han tomado son insuficientes y por eso queremos llegar al Poder Ejecutivo, tanto al presidente como al secretario Delgado, para poder de primera mano volcarle toda la necesidad que tiene este sector, que es mucha. Porque si hablamos de turismo, el turismo somos nosotros. El turismo, la cara visible del país somos nosotros, porque nosotros somos los que paseamos al turista cuando viene. Nosotros somos los que le mostramos el país. Nosotros somos los que le hablamos de historia. Nosotros somos los que los tratamos como si fueran familia. Porque acá el turista que viene se va con la mejor imagen, porque se siente como en la casa, porque siente la calidez del uruguayo. Y eso es un trabajo de mucho esfuerzo que los damos nosotros, los transportistas de turismo terrestre, porque sinceramente lo sentimos de corazón el turismo, y damos todo por el turismo, y damos todo por el Uruguay, porque esa es la cara visible del Uruguay. Uh-huh. Bueno, ya lo vimos con el crucero que estuvo en Montevideo, el Greg Mortimer, cuando se fue la gente, salió el uruguayo a aplaudirlo. La verdad que sinceramente me emociona porque es grande la necesidad que está pasando este sector. Y bueno, queremos que el Poder Ejecutivo nos escuche porque nosotros somos la cara visible del Uruguay al mundo. Álvaro, y, sí, no te quiero interrumpir, pero no me has nombrado el Ministerio de Trabajo, que ha sido por donde ha pasado toda esta realidad desde que empezó esto, sí, el 13 de marzo. Bueno, no, nosotros hemos tenido contacto, pero ¿cómo se llama? Ha sido flexible el ministerio con el tema del seguro de desempleo, que varios choferes que están con nosotros se han acogido al seguro de desempleo, pero nosotros por el tipo de empresa que somos, unipersonales, y a muchos se paga un fintus, no nos pertenece el seguro de desempleo. Claro, no son muchos los empleados que tiene este sector. Son patrones de microempresas, miniempresas. Claro, sí. Muchos de trabajo, yo en mi caso trabajo yo solo, pero algún compañero que tiene dos vehículos tiene empleados, ¿no? Tiene dos choferes. Y bueno, pero no es solo nosotros como pequeños miniempresarios, sino esa gente, los choferes, los guías turísticos, que los guías turísticos también se vieron totalmente afectados por esto. Y bueno, y sacamos la cuenta y somos una 1.500 familia que está totalmente a cero del 13 de marzo. ¿No hay ninguna otra actividad fuera del turismo alternativa que ustedes puedan de manera provisoria ir desarrollando? Y mira, nosotros sinceramente que queremos trasladarle a esta inquietud al presidente, porque sabemos que el Estado en cierta manera está vinculado a muchos servicios. Y queremos que capaz que el Estado nos pueda dar una mano con este grupo de trabajo, esta bolsa de trabajo, y podamos hacer algo para ellos. Y esa es una idea, aparte del turismo interno, que el Estado no tenga en cuenta en las obras del Estado, ¿no? Bien. Esa es una posibilidad que se la queremos trasladar a nuestro presidente. Supongo que de cara al futuro también esta experiencia debe servir como para que ustedes pongan, como decimos habitualmente, barbas en remojo y poder avanzar en algo que los, de cara al futuro los pueda proteger, porque nada dice que el año que viene a esta altura no tengamos de repente una situación similar a la que estamos viviendo hoy. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que este grupo transportista de Uruguay unido me parece que vino para quedarse. Aparte hay muchas ideas, hay muchos compañeros que están trabajando en varios proyectos, entonces yo creo que sí, que es lo que tú dices, nosotros nos vamos a tener que preparar para el futuro, porque el futuro que se viene no va a ser fácil. No va a ser fácil. Álvaro, queda claro que la situación de ustedes, la verdad, no la habíamos repasado entre tantas áreas que tiene el turismo, es extremadamente delicada, pero además la salida no depende de ustedes, eso está clarísimo. Yo pensaba cuando decías que tenés que hay gente del sector que de repente no está pudiendo ni pagar la luz ni tiene para los alimentos, y pensar que en el garaje tiene un capital de 50, 60, 70 mil dólares parado sin poder usarlo, ¿no? Claro, pero ¿sabés qué es lo que pasa, que es lo que hablamos con los compañeros? Vivimos al día. Acá somos pequeña empresita que muchos vehículos están en leasing. Nosotros lo estamos pagando porque nosotros somos un empleado, la extensión del empleado, porque somos pequeñas empresitas. No somos empresas grandes que tenemos espalda. Está nosotros claro, Álvaro, conocemos un montón. Acá está clarísimo. ¿Eh? Sí, sí. Nosotros vivimos al día. Vos sabés que vos haces un viaje de un casamiento que no los hay y con esa plata pagás la luz de tu casa. Claro. Y con la otra plata y te viene la cuota del seguro y para la otra semana tenés el agua y tenés el EPS y tenés la DGI. Estamos día a día, no tenemos espalda como para poder seguir. Por eso apelamos a la sensibilidad del presidente, porque el presidente en varias entrevistas lo hemos escuchado con la ministra Arbeleche, que ellos no quieren cortar la cadena de pagos, ¿tá? Porque ellos se dan cuenta que las pequeñas empresas como nosotros somos ese granito de arena que aportamos mes a mes y hacemos que esta rueda funcione. Entonces, por eso apelamos a la sensibilidad del presidente, porque sinceramente no podemos pagar, tenemos cero actividad, no podemos pagar. Ahora no, queremos que se postergue esto por lo menos hasta fin de año o enero, porque ellos van a cobrar, pero cuando nosotros tengamos trabajo, porque si no, ¿con qué pagamos? Nosotros lo que pedimos es una ayuda a poder sortear esta situación. No estamos pidiendo, como te dije, un subsidio, no estamos pidiendo plata. Y te digo más, nosotros, entre los compañeros, tenemos un colectivo en la red de pagos, en Red Pagos, que gracias a eso a gente totalmente sin comisión, porque saben que es totalmente solidario, y entre nosotros aportamos plata y estamos haciendo canasta para los compañeros, para los choferes que la están pasando mal, ¿viste? Por eso te digo, esto sinceramente es más grande de lo que el Estado se piensa. Esto son muchas familias, el turismo acá son muchas familias, es mucho trabajo familiar que el Estado sinceramente no lo sabe. Porque acá nosotros escuchamos hablar al ministro, al subsecretario del Ministerio de Turismo, y lo único que habla es las cadenas hoteleras, los restaurantes de Punta del Este, y nosotros que somos los receptivos que cuando vienen al aeropuerto los traemos, los llevamos a los hoteles, y nosotros que los bajamos a los cruceros en Montevideo, en Punta del Este, que somos la cara visible cuando vienen y cuando se van, somos la cara visible. ¿No existimos? Acá parece que para el Ministerio de Turismo lo único que existe son las cadenas de hoteles y los restaurantes. Pero el pequeño, como nosotros, el transporte turístico, el que da la cara por el Uruguay, pareciera que no existe. Mirá, te digo, en tres meses, nunca nos nombraron, en tres meses, ni nos nombró el Ministerio de Turismo, ni el Ministerio de Transporte, no nos nombró ni el presidente de la Cámara de Transporte, el señor Salgado. Lo único que nombró fue el transporte metropolitano. el transporte metropolitano. Y el Uruguay no es el transporte metropolitano. El Uruguay es desde el Cerro hasta Bella Unión. Y hay 1.500 familias en el transporte turístico que están predicando. Están levantando la mano que precisan una ayuda. Y bueno, por eso nosotros estamos en lucha, nos estamos haciendo sentir, porque acá, como te dije, somos 1.500 familias que la estamos luchando y la estamos pasando mal. Álvaro, entonces, sí te escucho. Entendemos casi tu desespero por esta situación, lo comprendemos. Estamos a las órdenes para ir difundiendo otras acciones que ustedes puedan ir encarando, buscando una salida hasta, bueno, a este, muchísimas gracias a este tema, ¿sí? Yo te quiero mandar un saludo enorme para todo Maldonado, para el amigo Diego, Elena, Alejandra y bueno, muchos más compañeros que están pasando esto que son de ahí de Maldonado. No digo más nombres porque me voy a olvidar siempre de alguno, pero te doy muchas gracias por la oportunidad de darnos este espacio, porque la verdad que sinceramente la estamos pasando mal y queríamos que sinceramente el Uruguay supiera. Bien, gracias. ¿Está? Álvaro, un abrazo para ti. Yo estoy a las órdenes, cualquier cosa le vamos a estar informando. Muy amable. Suerte, gracias. Estábamos hablando muchas con gracias. Álvaro. Gracias igualmente. Estábamos hablando con Álvaro Gugliotta, que es representante a nivel nacional de transporte terrestre turístico. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.